entre la especie humana y la naturaleza. La crisis son momentos de transición, donde vamos de lo conocido a lo desconocido, donde lo que era natural pierde su valor, y entonces es posible tener una mirada crítica, una búsqueda de innovación y cambio. Las situaciones originales, dice uno de los articulistas, habilitan respuestas originales. La salida positiva de este espacio incierto demanda ideas, políticas y poder. Una transformación favorable al pueblo nunca cae del cielo. El periodo de transición, de crisis, es siempre un periodo de disputa por el futuro. La situación que experimentamos en el planeta y en nuestro país es inédita. Han ocurrido pandemias y crisis económicas en el pasado, pero en este momento se dan en simultáneo. Estamos ante una crisis de civilización, como también dice uno de los articulistas. Por un lado, la forma de tratar a la naturaleza la ha hecho colapsar. El calentamiento global, el corrimiento de la frontera agrícola, la forma industrial de criar animales para el consumo, por un lado, y por otro lado, la economía mundial, que es conducida por el capital financiero, que privilegia el logro de ganancias máximas sin que importan las consecuencias sociales. El futuro, post-crisis, está en disputa. Ninguna felicidad nos será regalada. Lo que conviene que suceda es que la sociedad, los miembros de la sociedad, se logren interrogar sobre cómo habitar el mundo a partir de ahora. ¿Cómo planificar la economía evitando la lógica depredadora del mercado? ¿Cómo serán sus relaciones como comunidad y sus relaciones con la naturaleza? Y empiecen a obrar con energía para lograr una nueva civilización. Gracias, Félix, por el informe. Seguramente vamos a seguir hablando tiempo de este libro, porque los temas que está proponiendo son muy interesantes. Además, siempre es bueno hablar de futuro, porque implica, bueno, la vida continúa y hay esperanzas y hay objetivos de lucha. Así que, bueno, gracias, Félix, y nos escuchamos la próxima semana. él miró. Corcel bravío, tu sed de abismo. Pasados sobre un libro que escribió la doctora Mónica Müller en 2010, que se llamaba, o se llama el libro, Pandemia, Virus y Miedo. La médica, cuando hace este libro, empieza con la historia de la gripe española en 1918, sobre sus orígenes y cómo se desató una enfermedad que en realidad se originó en Estados Unidos, pero que como tuvo una incidencia terrible en España, quedó como gripe española. Pero en este libro en particular se refiere a las últimas enfermedades que han producido epidemia, que todas tienen origen en animal. Entonces dice que, por ejemplo, el HIV se genera a partir de virus del mono, el ébola, los SARS, MERS y estos virus que han estado padeciendo la humanidad últimos años, todos tenían origen animal. Ella, la hipótesis que describe, es que con el avance del hombre en la producción de alimentos y sobre el planeta, avanza sobre territorios de la naturaleza y entonces entra en un contacto con los animales que le pasan sus virus, generándole toda esta problemática, y que ella ya lo podía ver, visualizar en 2010. Ahora todos leemos, escuchamos esto y decimos, qué horror, alguien lo predijo y no nos dimos cuenta. Y realmente es estremecedor, porque en 2010 ya este libro fue escrito. Es una médica que además en otros libros, además es una gran literata, maneja muy bien la lengua, y ya había hecho también otros libros, Sana Sana, en la que se dedica a analizar la industria farmacéutica y sus excesos. Realmente nos asombramos cuando conocimos este libro y ahora lo estamos recomendando. Bueno, ya estamos casi llegando, promediando el programa, así que nos vamos a la tanda y en un suspiro volvemos. Saldremos juntos. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy bebé, no me dejas salir. Radiográfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, este sentimiento. Tengo que volver a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radiográfica. Ya volverán los abrazos. Seguimos en Sumemos en Radiográfica en el 89.3 del dial. Silvia Cornejo quien les habla. Y ayer ha sido el día del dirigente deportivo. El dirigente deportivo es un dirigente social que generalmente ha comenzado su tarea, estos clubes de barrio que se forman muchas veces alrededor de un equipo de fútbol, de un grupito de gente que quiere jugar al fútbol, y después comprometido con el barrio, con la barriada en la que está, va aumentando sus actividades, le va agregando, consiguen un predio y ahí van ampliando actividades. El dirigente al que se recordó ayer y por el cual ayer fue el día es por Amalfitani, un dirigente de Díaz Vélez, pero hay muchos otros en las distintas comunas que tienen el mismo compromiso, la misma actitud. En nuestra comuna 4 tenemos dos grandes clubes, ¿no es cierto? Está Boca y Huracán, pero también hay muchos otros más pequeños que luchan mucho. Por ejemplo, Franja de Oro está en Pompeya, ahí casi cayéndose al riachuelo, pero tiene un hermoso natatorio que brinda servicio para toda la población menor o mayor que necesite hacer rehabilitación, o si no, también, por supuesto, tiene equipos de fútbol, pero también tiene boxeo, practican gimnasia, una cantidad enorme de actividades. Y en estos años ha batallado mucho para conseguir mantenerse. Y sus dirigentes, bueno, ahora con esta crisis de la pandemia, con más razón han sido castigados, ¿no? Por eso vamos a consultar con Daniel Pacín, que es integrante de la comisión directiva de Franja de Oro, y nos va a contar en qué situación se encuentra este querido club. Hola a todos y todas, bueno, mi nombre es Daniel Pacín, soy secretario general del Club Franja de Oro del barrio de Nueva Pompeya y miembro de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio. La situación de los clubes, de nuestros 20.000 clubes que hay en todo el país, es compleja. Veníamos de 4 años que nos llevaron casi al que el 30% de nuestra institución esté al borde del cierre, y después de eso, con el cambio de gobierno, nos agarra la pandemia. Tuvimos que cerrar las puertas. Algunos hemos seguido teniendo comedor, pero bueno, el 80% está cerrado. Los clubes no tienen ingresos, casi, es nulo. En el mejor de los casos llega un 5, un 10% del cobro de la cuota, pero las tarifas siguen viniendo y hay que pagar el sueldo de personal. El Estado nos ha dado una mano con los repro, es decir, pagarles un porcentaje del personal que esté en blanco. Lamentablemente nuestras instituciones a lo largo y a lo ancho del país tienen mucho personal que no está declarado, digamos. que bueno, pero ese sería tema para otra discusión. Con respecto a la ayuda del Estado, les decía lo del repro, lo de la prórroga de vencimiento de los servicios. ¿Qué más me olvidó? No, nada. Bueno, hubo un subsidio, ahora dicen que va a haber un subsidio de Nación, pero con un registro muy acotado, ya que el registro, claro, se hace en pandemia y mediante el sistema web. El registro este no llega a más de 3.000 clubes, según informa la Secretaría, lo cual nos alarma, porque el 70% de los clubes, más del 70% de los clubes, estaría quedando afuera de cualquier tipo de ayuda económica por parte del Estado. Eso por un lado, ¿no? Y algo que nosotros decimos es que lo peor para los clubes de barrio viene cuando se levante la cuarentena y los clubes podamos abrir, porque ¿qué pasa? Abrir